Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta, para abrir así este programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Rogamos de corazón que Dios sea benigno con todos nosotros, especialmente en estos días prácticamente de recogimiento, de aislamiento, en que muchos nos vemos forzados a estar en nuestros hogares para bien, deseando todos que estemos ajenos, no tener contacto con esta peste. Y lamentar y orar también por aquellos que lo han contraído, que rápidamente los médicos y el personal relacionado con la salud pueda actuar rápidamente para poder solucionar este problema que nos está aquejando a todos. Pero mientras tanto, desde acá traemos las reflexiones pertinentes tomadas de la palabra de Dios, siguiendo los textos bíblicos, como en este caso estamos intentando terminar el libro de Gálatas. Recordamos que este libro, escrito por el apóstol Pablo, representa el pensamiento del Espíritu Santo, prometido por Jesús, que él enviaría a este poder, porque él tenía muchas cosas en su corazón que compartir con sus discípulos, pero ellos no lo podían sobrellevar. Así reza San Juan, capítulo 16, versículo 12. ¿Cuántas cosas, amigos, que quedaron en el tintero, como decimos? Los discípulos estaban incapaces. Lógicamente, eran humanos, estaban descubriendo una cosa tras otra. El maestro traía mucha información. Cada vez él, en comunión con el Padre, recibía dotación de luz, de gracia. Su mente se expandía cada vez más para entender las bellezas, las profundidades de Dios. Pero quedaron cosas sin anunciar, y que Jesús promete que el Espíritu Santo las diría posteriormente. Así pues, dice el texto de San Juan 16, versículo 12, y siguientes hasta el versículo 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Confiemos, pues, en la guía del Espíritu Santo, quien inspiró a estos hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan y otros apóstoles, porque no hablará por su propia cuenta o de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Eso representa que el Espíritu Santo trae a luz lo que Dios se propone que sea conocido y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y básicamente, ¿qué información trae? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que todas las cosas de Jesús las enseñadas, e incluso las profundas, ocultas, el Espíritu Santo lo revela todo, para que conozcamos a este ser que Dios envió para nuestra salvación, para nuestra salud también. Las profecías mesiánicas anunciaban un tiempo en que el Cristo vendría, y venido el cual, los apóstoles predicaron acerca de él, como ocurrió, por dar ejemplos, con el apóstol Pedro, quien, habiendo sido invitado por Cornelio, soldado pagano, a quien se le había aparecido un ángel que le decía: vete a buscar a alguien en tal localidad, él te va a enseñar palabras de vida. Cornelio, que había ganado gracia ante Dios por la conducta que él llevaba, su manera de ser. No obstante, el hombre necesitaba tener más conocimiento. Bien, traído Pedro allí ante Cornelio, Pedro comienza a hablar acerca de lo que Dios quería que Cornelio escuchara. Miramos en Hechos capítulo 10, versículo 38 en adelante, una descripción, amigos, sucinta, rápida, diríamos, de parte de uno de los principales seguidores de Jesús, que él presenció desde sus comienzos, desde que Cristo fue ungido allí por el Espíritu Santo cuando el bautismo de Juan el Bautista. Y ahora Pedro y sus amigos que contemplan toda cosa del Maestro. Y Él les dice que ellos debían enseñar todo lo que habían visto y oído. Y le toca a Pedro ahora, en ocasión frente a Cornelio y a las amistades, traer ese mensaje. ¿Qué es el mensaje, amigos, que Dios quiere que escuchemos? A ver, lo leemos pues en Hechos capítulo 10, vamos a mirar, desde el versículo 37 podemos leer, amigos. Vamos a leer el versículo anterior. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, es decir, la Biblia, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó en aprobación, aprobando lo que Pedro estaba enseñando. Cayó sobre todos los que oían el discurso y se repitió el Pentecostés que los judíos habían recibido, ahora lo estaban recibiendo los paganos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues que hablaban en lenguas de la misma manera como había pasado tiempo atrás según Hechos capítulo 2. Vemos allí entonces que el Espíritu Santo da la aprobación solemne al mensaje de Pedro. Ese mensaje, amigos, es el que todos necesitamos escuchar, es el que se está propalando. No solamente las palabras de Jesús, sino aquellas que quedaron pendientes de decir y que el Espíritu Santo recoge y la transmite por medio de los apóstoles. En este caso, Pablo, habíamos leído Romanos, ya hemos estudiado Romanos, ahora Gálatas y en la última parte del capítulo 6. Vamos pues a abrir Gálatas capítulo 6, hemos comentado el versículo 1 y vamos a avanzar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, acordémonos que la porción, una buena parte del libro de Gálatas, trata acerca de la diferencia entre el espíritu y la carne, como los judaizantes que estaban penetrando como una infección, como un virus en la iglesia, estaban llevando la carne, es decir, actitudes carnales contrarias a la voluntad de Dios. Ellos traían cosas personales como espíritu de supremacía, de contrariedad y rebelión contra el mensaje de Pablo. Allí uno intuye, huele de que hay algo raro. Y Pablo, que discierne por obra del Espíritu Santo este fenómeno espiritual de la conducta perversa de estos visitantes judaizantes que vienen a hacer daño trayendo doctrinas contrarias a lo que Pablo había enseñado, guiado por el Espíritu Santo. Bien, allí miramos esa lucha entre la carne y el Espíritu. Y Pablo, pues, que enseña a que al refugiarnos en Jesús, vivamos protegidos por Él, viviendo en Espíritu. Ustedes que son espirituales, a la persona que cayó en falta, dice allí en la porción leída, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amigos, ¿qué ocurriría si alguno de ustedes fuera sorprendido en falta? Yo les conté, déjenme que lo reitere, porque fue un caso sonado, triste, en una iglesia, de un líder laico, un anciano de la iglesia, que fue capturado en pantalla, sustrayendo ilícitamente artículos y metiéndolos allí en su saco, en sus pertenencias. La cámara, pues, de ese gran negocio estaba filmando. Y este hombre se confió. Él extrañamente, no necesitaba porque era de buen poder adquisitivo. Su familia era muy conocida, así en el lugar de Argentina, de donde yo procedo. Lo cierto es que se investigó, mediante las cámaras, quién podía ser ese individuo ladrón. Y por testimonios y consultas y que allá, esta gente, los dueños de la tienda, vienen a nuestra iglesia donde yo estaba pastoreando, era pastor ayudante. Y entonces cuando aparece allí, la gente habla con el pastor senior, el pastor jefe, y comentan, aquí tenemos un video donde aparentemente uno de los miembros de ustedes aparece en cámara, se observa que él sustrae cosas y las mete allí para llevárselas sin pagar. Un ladrón. Y nuestro pastor pues se asombra. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, vamos a ver el video. Y efectivamente al ver el video, este pastor no cae de su asombro. El hombre se siente estupefacto. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? Avergonzado. Sí, lamentablemente es nuestro líder. No sé qué decirles. Bueno, lo que le pido por favor es que usted hable con esta persona y pague lo que sustrajo. Sí, voy a hablar. Y así fue, amigos, que se fueron esta gente confiando en que esto se arreglara. Pero el pastor cuando habló con nuestro anciano, le contó, mira hermano, disculpe, pero yo acabo de ver un video en tal circunstancia. ¿Qué está diciendo? ¿Que yo robé? ¿Pero qué es esto? Usted me está difamando. Y se, amigos, se levantó una situación tan penosa que esa iglesia casi se divide porque hubo que convocar a la junta de la iglesia, a los líderes. Este hermano, a su vez, que era querido de buen poder económico, tuvo sus amigos también, a quienes él les decía, es falso esta difamación que este pastor está lanzando contra mí. Y la gente lo creyó. Y amigos, la iglesia hacía una cosa tremenda, que fueron citados y tomaron voto. Terrible. Ok, resumamos. El que anda en la carne actúa como tal. Puede ser un líder religioso. No importa. Por eso el texto de Gálatas 6.1 que dice, vosotros que sois espirituales, si alguien fue capturado, sorprendido en falta, ustedes busquen de restaurarlo y pónganse en sus zapatos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amigos, el pastor, que luego me contó los fenómenos, las andanzas de esta situación, el hombre no lo acusó. Le dijo, hermano, yo no voy a tomar el video para difamarlo a usted. Miren lo que hizo fulano, miren esto. No, yo lo quiero restaurar. En el video lo vea usted. Es posible que usted tenga alguna cosa privada. Pastor, me está acusando usted. ¿Cómo va a decir semejante cosa de mí? Pero hermano, yo estoy mirando, vi el video. No me importa. Ese video está trucado, etc. Imagínense la escena. ¿Saben? La conducta de cada cual. La de este pastor que buscaba restaurar. Se consideraba a sí mismo. No sé que yo también sea tentado. Si me capturan o me cachan, decimos, en igual circunstancia, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Que me difamen y me acusen? No, el pastor fue amoroso, trató de razonar con él. Hermano, el video, la gente, no me importa, esa gente perversa. Porque luego él decía, no quiero ver el video. Pero, ¿cómo podemos confirmar esto? Usted tiene que ver el video y decir, no, no voy a ver, no voy a aceptar caer en ese juego de difamación, etcétera. Amigos, noten, cuando hay un espíritu de mansedumbre, siendo espirituales, buscamos restaurar, pero la persona carnal busca hundir y toma esa circunstancia para hundir bien al fondo y que no te levantes más. Eso es carnal. Dios no tolera lo carnal. Lo carnal es mundano, es acá de la tierra. Aquí hay cosas tan perversas en la tierra. Espíritu de disensión, de pleitos, de celos, de iras, envidias, odios. Dios no comulga con estas cosas. Es el pecado el que pervirtió al ser humano. Aún el hombre espiritual se pone los zapatos del otro, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos dice así la última parte del texto. ¿No deberíamos ser nosotros más misericordiosos y tratar de entender qué le pasó a esta persona y ayudarle, e incluso ayudarle contra su voluntad? El hombre negando, yo no soy ladrón, no, no. Amigo, yo voy a orar por usted entonces, porque yo he visto, y usted lo está negando, solamente Dios le va a hacer caer en cuenta. Usted no quiere ver el video, no quiere enfrentarse con esta compañía, esta tienda. Usted afirma su inocencia, pero solamente de palabra, no enfrenta los hechos. Mi amigo, usted sabrá si logra convencer o no, e incluso convencer a la iglesia, porque usted está citando a todos los hermanos. Es que usted, pastor, me está provocando. Usted me está llevando a situación para que se me discipline. Yo voy a hacer mi descargo y mi defensa. Y mis amigos me creen. Y así, amigos, llegó una situación tan penosa. ¿Se entiende lo que es vivir en la carne, vivir en el espíritu? Y cómo la ley de Dios a los que viven en la carne los atrapa. Porque la ley fue dada para el pecador, no para el justo. Para el parricida, matricida, al perjuro, al mentiroso. La ley lo atrapa, lo condena y lo deja y que no salga de ella hasta que pague el último cuadrante. A menos que se arrepienta, pida perdón a Dios, confiese su mal, busque ser sanado por el poder de Dios. Y Dios lo va a sanar. Sí, esa es la misión de Dios. Su voz es ley. Y si Él condena, Él no puede correr junto con el pecador. Lo condena para que el hombre pueda ser sanado. Y allí Dios mismo le provee la persona de Jesús, quien murió por los pecados de Él, para que el hombre vaya, se refugie en los brazos del Maestro, como ese texto tan bonito. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo capítulo 11, versículo 28. Si estamos en esa condición, amigos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprovechemos esa circunstancia. ¿Saben? No podemos quedarnos allí justificándonos, creyendo que por repetir esa mentira, finalmente nos estamos autoengañando. Hasta nos intentamos creer que por repetirla tanto se convierte en verdad. Hay lógica en eso. Cuando por el contrario, reconociendo que somos malos, que tuvimos un traspié, que esperamos que Dios tenga misericordia, que habrá que soportar la burla, la humillación, forma parte del paquete, pero de las características carnales. Un hombre espiritual no va a hacer eso. Le va a decir, hermano, yo lo entiendo, no se preocupe, porque yo ya lo pasé. En mi tiempo, años atrás, yo viví como usted, con otros pecados. Y gracias a Dios logré levantar, amigos me sostuvieron y Dios me perdonó y me sostuvo. ¿Quién soy yo para juzgarlo a usted y condenarlo? ¿Acaso yo soy juez? Es decir, fui en mi pasado tan pecador como usted hoy está teniendo este problema. Pero Dios me ayudó, ¿cómo no le voy a ayudar a usted? Así usted le revela el amor de Dios para que todos seamos seducidos por Dios. Y entonces queramos cambiar este corazón de piedra tan duro. ¿Sí? Por eso, amigos, este texto de Gálatas 6.1. Vosotros que sois espirituales, considérate a ti mismo. No sea que tú seas tentado. Busca restaurarlo. Hazlo con mansedumbre. ¿No dice así todo el texto? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No condenarlo. E incluso valernos de la sorna, de la burla. ¡Ja! ¡Por fin! Ya te cacharon, ¿ves? ¡Ja! Ahora sí lo vas a pagar, mentiroso. No, amigo, ¿por qué hablamos así? Tenemos que demostrar que el Señor mora en nosotros. Y Dios permite estas circunstancias. No solamente para que el individuo que cayó en la trampa, en su pecado. Acuérdense que así nos dice, ya nos advierte el proverbio en capítulo 5, 22. Aquel que comete con frecuencia su mismo pecado, tarde o temprano, lo va a atrapar. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él se cree ganador cuando comete la primera vez, le fue bien en la segunda, le va bien en la tercera. Supone que en la cuarta, hay que decir en la quinta. Amigos, tarde o temprano, el pecado lo atrapa y así queda retenido. Y solamente la misericordia de Dios lo puede salvar. Miremos todavía más Gálatas capítulo 6, siguiente versículo. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Jesús nos enseña a amar al prójimo. Exalta la segunda parte de la ley de Dios del Decálogo, desde el mandamiento quinto al décimo. Es la parte que corresponde a los hombres. La primera parte corresponde a la relación con Dios. Y cumplimos la ley de Cristo cuando amamos a nuestro prójimo como Dios quiere. Y sobrelleven las cargas. Ámense unos a otros. Ayúdense. ¿Cuántas veces sucede lo contrario por el espíritu carnal? Y es, le voy a pisar el cuello porque esta es la única chance que tengo para ascender. Porque entre él y yo, el jefe tiene que decidir quién va a ser el nuevo. Saben, amigos, me pasó tiempo atrás. Yo buscaba también chance de trabajo. Trabajo pastoral. Y entonces fui a otro estado, fuera de California. Y presenté mi currículum allí ante las autoridades de aquel lugar, esperando que hubiera una chance de trabajo pastoral. Y en esos días aparece un pastor, colega de otro país, para dar su semana de oración. Y le comenté, le dije, mira, si tú quieres aprovecha para aplicar tú también, presenta tu resumen y a ver si, quién sabe, yo o tú, quién puede calificar. Y efectivamente pasaron las semanas y ya vino el resultado. Mi amigo, pues, bueno, no era tan amigo, apenas nos conocíamos, él se llevó el lauro, a él lo contrataron para trabajar y yo quedé en el aire. A mi esposa no le gustó. ¿Ves? Eso te pasa por ser bueno, por compartir. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste? Te hubieras guardado. Saben, amigos, que Dios quiere que sobrellevemos las cargas unos por otros. Él necesitaba trabajo, yo también. Y me parecía que no era justo que yo retuviera esa chance de trabajo. Por alguna razón, él se llevó el mérito, tenía mejores aptitudes, yo no sé. Que los jefes vieron en él mejor condición que yo. Está bien, se lo llevó, con tal que tenga trabajo. Ya Dios me dará el mío. ¿Cómo me lo está dando? Y en esta ocasión, qué feliz de poder comunicarme con ustedes. No solamente con ustedes, con mucha gente a través de estos medios de comunicación, como es la televisión. Feliz para poder decir que Dios reina todavía. Dios nos está llamando a todos porque el fin se acerca. Por lo tanto, sobrelleven las cargas, tengan paciencia, cumplan la ley del Señor. Miren más todavía en Gálatas capítulo 6, los siguientes versículos, 3 en adelante. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro. Ponga a prueba y Dios le va a mostrar si vale la pena gloriarse, pero de lo suyo. No se gloríe porque hizo tal cosa en otro. Note que Dios nos va a poner a prueba a todos nosotros. Y si alguno se cree más. Me dijeron, amigos, que les dé un regalo de un texto bíblico. A mí me hizo mucho bien. Es la parábola que Jesús cuenta en Lucas capítulo 17. Hay gente que hace cosas y luego espera el aplauso, el reconocimiento al menos. Si no es aplauso, es, bueno, que diga, sí, gracias a mí, supongo que me tendrán en cuenta. Y a veces hay gente que hace ciertos movimientos para que se lo tenga en cuenta. E incluso hasta se anticipa. Ya envié una carta, tuve una palabra, ya hablé, ya puse allí. Así que mañana se reúne la junta y van a evaluar a ver si me conceden este trabajo, me conceden la petición de la solicitud de dinero, me conceden, en fin, lo que fuera. Yo ya me anticipé. Yo espero que sí, porque seguramente van a ver la trayectoria, el currículum, lo que he hecho y cosas por el estilo. Amigos, cuando actuamos de esa manera, que es humano, pero Dios está tratando más que con humanos. Él trabaja para su reino y quiere que sus hijos, que son humanos, sean hijos del reino, no hijos de la humanidad. El humano es mezquino, tiene rasgos desagradables y Dios quiere pulir todo ello para que el cielo, su reino, lo pueblen los hijos de Dios, que se le parecen a Él. Miren pues, en Lucas capítulo 17, en una parábola Jesús nos enseña cómo terminar un servicio. ¿Qué palabras decir luego que hemos hecho la obligación que había que hacer, ¿no? Bien, Lucas capítulo 17, desde el versículo 7 en adelante, se nos cuenta esta parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿Habrá alguien que haga eso? Pues no, vamos a ir leyendo. No le dice más bien, mira, prepárame la cena. O sea, si ya trabajaste en el campo, ¿cómo te fue? Arando, pastando, así como, bien, bien, patrón, bien. Ok, entonces ahora prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y aún mis hijos. Y después de esto, come y bebe tú. ¿No es esa la forma de actuar de los patrones frente a sus empleados? Es lo que Jesús está argumentando. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no le va a dar las gracias. Era la tarea que tenía que hacer. Puede ser que haya algún amo muy especial que realmente agradezca. Pero normalmente se le da la tarea. Mira, hazme esto, hazme lo otro. Ok, ¿ya lo terminaste? Perfecto. Bien. Y ni gracias. Porque era la labor que se le pidió que hacer. E incluso labor por la cual se le paga. Pero miren ahora, amigos, cómo termina esta reflexión de Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervo vulgar, inútil. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. No me gustó eso. Hice todo lo que se me pidió. Ok, ¿qué estás esperando? Que te den las gracias. Si era tu obligación. No ocurre eso en la vida secular, es el planteo que hace el maestro. Así que amigos, cuando actuamos de esa manera, digamos, siervo inútil. ¿Saben cuándo es un siervo eficaz? Cuando hace más allá de lo que se le pidió. Déjeme ilustrarlo. El perro actúa normalmente, vulgarmente, según su naturaleza. ¿Cuál es? Ladrar, morder. Bien, pero he aquí que hay perros, ustedes habrán visto en algunos videos, que ya raya en lo anormal. Perros a quienes se les ha enseñado a bailar. Y está el animalito allí con las patas arriba, danzando según la música que le pone. Y uno se asombra. ¿Y esto? Sí, el animal. Y hasta habrán visto quizás el bailarín que le toma la pata, el animal danza. Y luego lo hacen descansar. Al rato, otra música. Y nuevamente se pone las patas así y se mueve. O sea, se lo ha entrenado. Pregunto. El perro normal hace lo que es normal. Hace según su naturaleza, es ladrar. Ahora este perro hace más, sí, hace más cosas. Bien, así con el siervo. El siervo hace lo que se le pidió. ¿Qué hiciste? Esto, ya, listo. Bueno, pero yo esperaba que hiciste lo que se te pidió. Si tú haces más, ok, ahí hablamos. Amigos, los más de nosotros hacemos lo normal y a veces menos. Porque decimos, no, este está abusando de mí, no, es suficiente con el tiempo que le di y lo que hice. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿de dónde viene el creernos que somos más? Sí, hicimos lo que se pidió que se haga. Por eso la frase de Jesús, di, siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. No olvidemos entonces que así es como debiéramos responder ante el Maestro. Para que siempre nos mantengamos en un perfil bajo. Nunca que se nos suba. No, abajo. Por el Espíritu. Andemos, ¿sabes?, también Dios por el Espíritu. Dios ama a sus hijos. Y Él quiere que todos aprendan del Maestro, quien era manso y humilde de corazón. De perfil bajo, decimos hoy. ¿Sí? Tranquilo. Y sin embargo, sus enseñanzas, lo que Él nos legó, sobrepasa cualquier inteligencia. Porque es Dios vestido de carne que se movía entre nosotros. Avanzamos con el siguiente versículo. Estamos leyendo Gálatas, capítulo 6. Hacemos el análisis del último capítulo del libro de Gálatas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, pero no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Precioso consejo para quienes, que recuerden que cuando son alumnos de algún maestro que se les está enseñando, ese alumno contribuya a darle alegría a su maestro. Y muchas veces la alegría está en el grado de percepción. El maestro está enseñando cosas de Biblia y el alumno ya le captó, ok, ya sé por dónde va esto, y entonces se adelanta, Mire, mire, maestro, acá. Mire este versículo, compare con este. Eso es lo que usted me quiere enseñar. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sí! Y el maestro se pone contento porque nota que el alumno aprende y hasta supera. ¿Qué maestro no quiere que el alumno lo supere? Como un padre quiere que su hijo lo supere. Así nosotros. Dios quiere que seamos grandes, pero empezamos desde abajo. Y en Jesús seremos grandes. Fíjese cómo lo va a expresar. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y enseñe los mandamientos de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Dios quisiera llamar grandes a muchos. Fíjense cómo lo dice la profecía en Daniel 12, versículo 3. Aquellos que entendieron la palabra de Dios y la enseñaron son como estrellas que nunca se van a apagar. Dice el texto de Daniel 12, 3 lo siguiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Siempre van a estar brillando. Porque esa gente entendida que logró descifrar los mensajes de la Biblia. Además de eso, lo enseñan. Se toman el tiempo, visitan los hogares, llaman por teléfono, establecen citas, conversan cuando se encuentran y allí hacen lo posible para que el amigo abra su mente y conozca la revelación de Dios, ame a Dios y luego camine por su cuenta obedeciendo el mandato. Siguiente versículo en Gálatas capítulo 6. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordémonos que Pablo está enseñando consejos generales aquí, más o menos al final de toda carta suele hacer esto. Y en este caso da un consejo bueno, y es que tratemos a Dios con la inteligencia que Dios requiere. No busquemos engañarlo, porque todo lo que el hombre siega lo cosecha. ¿Queremos ver una prueba de alguien que quiso engañar a Dios y cómo terminó? A pesar de que se le dio un último esfuerzo y no lo aprovechó. Nos lo cuenta Hechos capítulo 5 del matrimonio de Ananías y Zafira, quienes estaban donando una propiedad a la naciente iglesia que estaba padeciendo necesidad. Pero ellos queriendo ganar buen espacio, buen nombre en la comunidad de los líderes, de los apóstoles, hicieron una mentira. A ver, leamos el texto. Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el problema? Que él daba a entender que lo que entregaba era el total de lo que había vendido, cuando en verdad era parte. Él quería figurar como un buen donante. Vamos a decir, si la propiedad estaba vendida en $200,000, por decir un número. La vendió, logró venderla. Acá tengo 200,000. Pero ahora voy a darle a los discípulos. Les voy a decir que vendí la propiedad, pero les voy a dar 150,000. Y la esposa estaba mirando. Les doy 150,000, perfecto. Pero ¿por qué dices que estás dando todo cuando en verdad estás dando una parte? Porque tú quieres figurar que eres un buen donante, como que diste todo acá. Amigos, yo esto sí los quiero dar a todos los pobres. Miren cómo reza ahora Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, porque tú dices que la entregas totalmente, reteniéndola, los 200,000, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón de negociar con mentiras ante Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le pregunta, dime, ¿vendisteis en...? Entonces aquí, amigos, para entender la historia, vamos a decir, ¿vendisteis en 150 mil la heredad? Y se dijo, sí, sí, así fue, 150 mil. O sea, ¿ustedes vendieron así? Sí, sí, sí, sí. Fue falso, lo habían vendido en 200 mil, pero se quedaron con 50 mil. ¿Qué dice a continuación el texto? Y Pedro dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y si bien, amigos, actualmente ocurren mentiras y latrocinios en iglesias, ha habido casos así. Y uno esperaría que aparezca el justo juicio de Dios, que paguen los culpables, que pague el tesorero que robó el dinero, que pague el pastor que robó, etc. No aparecen esos juicios, amigos, porque Dios ya dio el primero, para que el hombre aprenda. Hasta puede ser un muerto en vida, y ya está muerto. Déjenme, amigos, que les cuente una historia. Me pasó a mí también. Yo atendía un distrito allá en Argentina, y entonces conocí a la tesorera y a la anciana. En alguna ocasión visité su casa y me sorprendí por un anaquel de libros, todos negros. La colección de libros de Elena White, una autora reconocida, apreciada entre los adventistas. Pero los libros negros. Nunca había visto tapa negra, pero me acerco para observar y no era la tapa negra, era el tizne que tenía, tanta tierra, tanta suciedad, que soplé y allí se limpió un poco. Eran los acostumbrados libros rojos. Me llamó la atención, no estaba leyendo esos libros. Bien. Entonces charlo con el hermano aquí, allá, con la hermana, bien, toda buena onda, estaban en construcción su casa. Cuando al tiempo los líderes, mis jefes, me trasladan, me llevan a otro distrito y otro pastor viene a reemplazarme. Así suele hacerse cada cierto periodo de tiempo. Al cabo de años, el tesorero de la organización me llama, me dice, tú estás en grave problema. ¿Qué pasó? Sí, hay sustracción de dinero en la antigua iglesia que tú pastoreabas. Así están comprometidos varias personas, la tesorera y tú también. Y me asusté. Pero, ¿qué pasa? No entiendo. Yo no robé. No, cálmate. Tú estás comprometido porque tu nombre, tu firma está allí. Y ya detectamos que hay problemas allí. Y entonces queremos que tú vengas, me acompañes y tú firma, porque queremos sacar la poca plata que hay allí en el banco. Y entonces, como tú eres el autorizado, tú nunca quitaste tu firma de allí. Y entonces firma allí y quitamos el dinero. Y fui entonces con el tesorero y me dieron los libros, me dice, ok, usted es fulano de tal, sí, ok, firme acá. Y la firma que hice era diferente de, no sé si 5 años o más. Y no era la misma. Dice, no encaja la firma. Bueno, entonces le dije, sucede que fui cambiando hasta que tenga mi propia firma identificatoria. Era hombre joven. Hasta que una firma salió, ok, ya está, sí, es usted. Muy bien, acá entrega el dinero y se lo llevó el tesorero de la organización. Y amigos, quedé pensando. Ahora entendía por qué allí esta gente estaban en construcción. Estaban sustrayendo el dinero de los hermanos para hacerse su casa, todo esto. Y finalmente saltó este robo. Por eso no cayeron muertos inmediatamente. No, basta con el caso de Ananías y Zafira. Al punto, amigos, que hay gente que está muertos en delitos y pecados como zombies. Viven en pecado. Y para Dios están muertos ya. Es cuestión de soplarlos, como decimos. Ya están, van a la tumba. Qué triste, amigos, cuando uno lleva una vida pecaminosa, esperando que le aparezca la plaga, como el coronavirus, y ya, listo, afuera, quedaste fuera de combate. No, amigos, el hombre da para más, mucho más, para vivir por la eternidad con una vida que se mide con la vida de Dios, eterno. con la condición es, quita el mal, quita el pecado. Dios no lo puede tolerar. Si tú cometiste robo, tienes que confesarlo. Porque, amigos, a Zafira se le dio la chance. Leemos el texto otra vez. Voy a invitarles cuando Pedro dialoga con Zafira y él le hace la pregunta. La mujer no sabía nada de lo que había pasado con su marido 3 horas atrás. Así que ella, no sabiendo, tenía chance porque Dios le estaba dando una oportunidad. Leamos el texto, pues. Pedro entonces le dice, dime, ¿vendisteis en 150 mil? Esa fue la pregunta. 150 mil, recuerden, amigos, es el número que estamos proponiendo, pero no sabemos en cuánto se vendió en aquel tiempo. ¿Vendisteis en 150 mil heredad? Y ella responde, miren, si hubiera respondido a Pedro, ¿sabes? Tengo un problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? No, yo no sé qué decirte. Mi marido fue el que pensó esto y no vendimos así. Oh, ¿y cómo fue entonces? No, lo vendimos, me da vergüenza, lo vendimos en 200 mil. Y él quiso sacar 50 mil y quedamos con 150 mil, la diferencia. Y me decía, bueno, ahora vamos a meter todo esto a los hermanos y decirle que así lo vendimos, para que ellos crean que somos generosos. Pero no es así. Si Zafira hubiera actuado de esa manera, amigos, salva su alma. Dios no la quiere hundir, pero quiere que ella reconozca, que confiese, que se limpie de esa peste que es la violación de la ley de Dios. Amigos, todavía no logramos penetrar en cuán penoso es a la vista de Dios cuando cometemos pecado. Por eso, cuando la mujer, a la pregunta de Pedro, ¿ustedes vendieron así la propiedad? Oh, sí, así fue. Ahí cayó, ya, se terminó. No sirve para el reino de los cielos. Amigo, usted puede servir para el reino de los cielos. Usted es candidato. Mientras tenga vida, mientras estemos en tiempo de gracia y contamos con un soberano intercesor en el cielo, Jesús, que murió por nosotros, murió por usted, ascendió al cielo, intercede por causa de nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados. Si usted lo confiesa, se lo reconoce, se lo admite, Dios, metí la pata, no sé cómo solucionar esto, me da vergüenza, pero quiero sacarme esta cosa de encima. Dios le oye, Dios se lo perdona y le da un nuevo corazón. Ese es el mensaje que trae la palabra de Dios. Es lo que estamos leyendo acá en estos textos. Otra vez volvemos a Gálatas, el capítulo 6. Recordemos, estamos analizándolo para que seamos edificados. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ese es el versículo 7. Sembremos, pues, cosas buenas, rectas, hagamos el bien, estemos en armonía, en unión con la gente en general, con las amistades, los parientes, en la iglesia, si asistimos a la iglesia, si vamos al trabajo, estemos en paz, porque todo lo que hoy sembramos vuelve hacia nosotros, vuelve como un castigo o vendrá como un premio por la forma en como hemos hecho las cosas. Siguiente versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Miren, sembrar para la carne. Cuando hay gente que dice, ahora sí, hacemos plata. De hecho, hay algunos que están comerciando, aún con el tema del coronavirus. De gente que a tiempo sacó posesiones, las puso aquí allá o las vendió. Aún que se habla de este simulacro que se llevó a cabo en Nueva York, en el hotel de Pierre, en Manhattan, el 18 de octubre del año 2019. Simulacro que tuvo por nombre Evento 201, donde allí se escenificó ante mucha gente reunida el hipotético caso de una plaga, de una peste, de un virus. Curiosamente se le llamó coronavirus. Ahí tenemos, amigos, el Johns Hopkins Centro para la Seguridad de la Salud, en compañía, en asociación con el Foro Ecuménico Mundial y la Fundación de Melinda y Bill Gates. Ellos fueron anfitriones del evento 201, un ejercicio de alto nivel pandémico el 18 de octubre del año 2019. Estamos leyendo, traduciendo así lo que ahí dice en Nueva York. ¿Sí? El ejercicio ilustró áreas donde las asociaciones públicas y privadas serían necesarias durante la, como respuesta a la severa pandemia para disminuir las consecuencias económicas de largo alcance y sociales. En fin, ahí tenemos. Pueden investigar, amigos, de este evento 201. Les recomiendo, porque esto fue algo público y 6 semanas después salió el virus. Exactamente como el simulacro lo decía. Mucha gente pregunta, entonces esto lo orquestaron, esto lo armaron, esto lo hicieron. Sea lo que fuere, amigos, se van a pagar, todos van a pagar. La gente que murió, que están desesperados. Hay videos que muestran a quien padece el coronavirus, cómo el virus entra en los pulmones. Es terrible, no puede respirar. Lo que sufre, sufre. Más vale que muera de otra cosa, porque es terrible la agonía que tiene la tal persona. Y sin embargo, la maldad del hombre todavía campea. Pero Dios está por encima de todo. Y lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Por eso, Dios nos invita a que sembremos el bien, que seamos justos, que seamos amorosos, que reflejemos el carácter de Dios, que sea Jesús el que domine nuestros pensamientos, nuestras acciones. Miramos todavía más de Gálatas capítulo 6. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Una persona que permanentemente siente que tiene que hacer el bien, continúa, continúa, porque Dios le va a premiar mientras no se desmaye. Así que, según dice el siguiente versículo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, aquellos que creen igual que uno. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, porque Pablo le daba a un escribiente, a quien se contrataba para que escribiera la carta, pero en esta porción, él mismo pone una salutación de su mano. Esto es mío ya, algo que escribo. Y así se lo dedica a la gente. ¿Y qué sigue a continuación? Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque por ser cristiano hay un rechazo. Era locura, como nos lo cuenta. Vamos a abrir la primera carta de Pablo a los Corintios. Leemos esta porción. Capítulo 1, leemos así. Versículo 20 en adelante. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero, y para los gentiles o los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere darnos por medio de la predicación de Cristo. Será locura para unos, tropezadero, un tropiezo a esa gente. Locura es fanatismo. ¿Cuántas cosas que pueden decir? Pero para nosotros es poder de Dios. Dios actúa, transforma. Te puede a ti transformar si tú te entregas al Señor. Cuanto relato que vino una persona atea, él dirigía un programa político, buscaba promover su campaña política. Entonces recorría ciudades y llegó a esta ciudad. Y entonces con carteles y anuncios, él se presentó e invitó a la gente a escuchar su plataforma, su programa de gobierno, su programa de acción. Bien, cuando todos escucharon, él dijo, y además quiero contarles algo más, como creo que la religión es nociva, parte de mi campaña se propone eliminar el vestigio de la religión. Esto lo consideramos innecesario para gente inteligente como ustedes y yo. Juntos podemos hacer estas cosas. Entonces, al planteo que él hizo, como dio espacio a que la gente respondiera, hubo alguien que levantó la mano y dijo, ¿puedo opinar? Y entonces el hombre dijo, a ver, venga acá, así lo podemos escuchar. Entonces el hombre se acerca, le dice, bueno, diga qué quiere decir. Bueno, estoy escuchando lo que usted dice que quiere anular la religión como parte de su programa de gobierno. Pues le digo que yo no lo puedo apoyar. Oh, usted es creyente, supongo. Bueno, tengo muchas cosas que decir. Mire, señor, no perdamos tiempo, se lo voy a demostrar a usted. Y entonces el político toma la palabra. Le dice, a todos los amigos, y a este señor en particular, quiero demostrar científicamente que la religión es falsa. Porque dice el texto de la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino. A la hora de mirar los componentes químicos del agua, que son componentes mínimos, H2O, comparados con los componentes del alcohol, del vino, que es mucho más complejo, es imposible, a menos que hubiera un catalizador, algún sintetizador en el medio, el texto bíblico no cuenta de ello, es imposible transformar el agua en algo más complejo como es el vino. Por lo tanto, no se puede probar esta historia. Es una historia mítica, es un mito. Bien, cuando terminó este hombre de exponer su punto, el señor que estaba allí al lado, que pidió hablar, pidió la palabra, él dijo, mire señor, usted está intentando demostrar que es imposible convertir el agua en vino, pero yo le voy a demostrar cómo el vino sí se transforma en una mesa, en un televisor y hasta en un refrigerador. A lo que el político dijo, ¿cómo es eso? Y este hombre responde, mire, yo antes era alcohólico y gastaba todo mi dinero en la taberna. Así mi familia empobrecía. Hasta que llegó el mensaje del Evangelio. Se me habló de Jesús, del poder del Señor para sanar el alma. Y yo estaba anhelante, quería curar mi problema de adicción al alcohol. Escuché atentamente el mensaje, creí en él y desde entonces tengo una transformación, mi vida ha cambiado. Por lo cual hoy yo puedo afirmar que el vino sí se transforma en una mesa, en un televisor y hasta nos dimos el lujo de comprar un refrigerador. Por lo tanto, sí creo que el vino puede transformarse, aunque usted está negando este hecho. Dios transforma los corazones. Ese es el testimonio que yo le quiero compartir. Amigos, Dios puede transformarnos si queremos. Miremos cómo termina la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Leemos ya hasta el final. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Padecemos, amigos. Digan lo que digan. Cristo murió por nosotros. Y si sufrimos persecución por ello, bienvenido sea. Que Jesús sea loado. Él murió por nosotros. Nosotros seguimos su camino. Sigue más el texto. Porque aún ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos quieren aprovechar de ustedes, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Ahí estamos los dos pegados, pero muertos. Yo me crucifico al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ser nueva persona, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que es la iglesia. Un concepto muy interesante, que el Israel sea la iglesia, que analizaremos más adelante. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, y así termina la carta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amigos, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios more con ustedes, que ustedes se afirmen en el Señor, en los escritos sagrados del Nuevo Testamento, mirando a Jesús, el Mesías, que murió por nuestros pecados, para que tengamos nuevo corazón, para que seamos transformados, para que Dios pueda reflejar su carácter en nosotros, que llevemos la imagen de Dios, seamos nueva creación para gloria de Dios. ¿Querremos serlos? Esa es la invitación que Dios nos hace en estos días de reflexión, mirando al cielo, que Dios se apiade y nos conceda su amor, su gracia, junto con su protección. Amigos, que Dios les bendiga y nos miramos en la siguiente emisión.